Bueno, hemos hecho huevo de Pascua, hay paletas de chocolate, tabletas, bombones rellenos. En mi caso, hago las producciones de las propias cajitas personalizadas, y eso es lo que queremos ofrecer en esta, va, del lunes que estamos acá. Van a continuar hasta la 1:30 y a la tarde también van a estar acá, ¿no? Sí, de 3 a... Bueno, todo seguido hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Sí, sí, sí, sí. Hoy en día, domingo, se va a estar partiendo el gran huevo de Pascua que vemos en el medio del hall. Claro, sí, se va a estar partiendo para compartir a la comunidad y una forma de festejar Pascua. ¿Emprendedora de acá de la ciudad? Sí, soy, hace tiempo empecé con Jackie, empezamos a elaborar, yo no sabía nada igual, pero aprendí por los talleres que ella daba en diferentes barrios. ¿En qué andan los precios de los distintos huevos? Y la mayoría están entre 600, el más chiquito está 400, después de ahí para arriba los precios. Pero muy económico, a comparación de los negocios. Sí. Profesora maestra de todas las maestras. Sí, yo le enseñé a Jacqueline, a varias mujeres, y después Jacqueline siguió con mi emprendimiento, y bueno, estamos trabajando para ayudar a las mujeres. Hay mucha necesidad económica hoy en día, pero nosotros le enseñamos desde cero hasta que salga el huevo de Pascua. Así que estamos trabajando y dimos clase en varios barrios. El último, el año pasado, terminamos en mi barrio, en el barrio Amel. Más de 60 mujeres aprendieron a hacer, que son las que están acá. Sí, recién estábamos sí. Que nos comentaba de sí, que sí. A raíz de eso pueden tener hoy su emprendimiento del chocolate. Claro, porque viene el día del padre, el día de la madre, el día del cumpleaños. Mira, para hacer un presente, nosotros le enseñamos cómo elaborar, cómo presentar productos y lo más importante, la higiene, todo eso para poder tener una buena producción, porque la base es eso, y también que ya tengan, puedan tener una salida laboral, porque pueden trabajar en su casa. Yo tengo 38 años trabajando en repostería y y en chocolatería. He hecho tortas grandes para UPCN, para los gremios. La última torta que hicimos con mi hija, con Jacqueline, para Apel. Pan dulce, hicimos 500 panes, trabajamos, le enseñamos todo lo que es elaboración desde cero. Así que es un mini emprendimiento que a ella le ayuda y se siente valorada. Porque por ahí no pueden salir a trabajar porque tienen muchos niños. Y pueden laburar, trabajar en el tiempo que sus hijos están en la escuela y ya pueden elaborar su producto y tener su ingreso para ayudar a la familia. Y después espacios como este que están en día de hoy donde pueden traer también toda su producción y puede dar a conocer a la sociedad. Sí, sí, sí, eso es importante porque es algo que nosotros les incentivamos. Que ellas puedan tener su mini emprendimiento. Yo crié a mis hijos con esto, con la repostería, he hecho torta para los 15, a mis nietas. Ya he hecho cuatro tortas de 15, que uno la tiene que hacer y mandarla a hacer y sale caro. En cambio, si nosotros sabemos, y sale mucho más barato. Sí, ahí me comentaba también el tema de los precios que sean económicos para... Claro, accesible para poder tener, ayudar a la familia también, porque uno va a comprar en los supermercados tan carísimos, pero si uno elabora puede tener mejores precios y podemos, y todas pueden tener su ingreso en la familia.